Según transmitió la página web de Internet Frente de Salvación Nacional, el Departamento de Jóvenes Estudiantes del Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista publicó el día 6 un llamamiento dirigido a todos los jóvenes estudiantes surcoreanos. En la actualidad, todo el territorio surcoreano se estremece fuerte por los gritos de toda la población levantada para acusar a Park Geun-hye que violó el orden constitucional con la inaudita burla sobre la política estatal y batió el récord en los crímenes antinacionales. Señaló el llamamiento y prosiguió. De acuerdo con el plan de lucha de marzo, proclamado por la Asamblea Nacional de Universitarios sobre la situación, constituida por más de 110 asociaciones de universitarios y entidades estudiantiles, se efectúan sucesivamente las publicaciones de la declaración y las conferencias sobre la situación y se vigoriza decididamente la lucha por cortar completamente la vida de la renegada Park Geun-hye, que hace sus últimos esfuerzos desesperados. Para la población, llegó el momento importante de adornar con el triunfo su lucha con velas encendidas que viene librando con vigor luego de sentenciar a la renegada Park Geun-hye la ruina final. El llamamiento exhortó a los estudiantes surcoreanos a demostrar una vez más su espíritu que es firme en la justicia e intransigente ante la injusticia al incorporarse totalmente a la contienda final para el juicio sobre la acusación contra Park Geun-hye.